Noti 1630 presenta la música de mi tierra. El bodeguero bailando va, la bodega se baila así. Un viaje al recuerdo y la nostalgia. En el tronco de un árbol, una niña. A través de la música de la Cuba que reía y que cantaba. Cha-cha-cha. Con Jay Martínez y sus invitados. Cha-cha-cha. Vacilón, qué rico vacilón. Cha-cha-cha. Desde los estudios principales de Noti 1630 en San Juan, Puerto Rico, con ustedes en el aire, su programa La Música de mi Tierra. Yo soy Jay Martínez y estamos en vivo desde San Juan, Puerto Rico. Son las 9 y 2 de la noche. Esta noche le traemos un programa bien interesante con una cantante cubana. Hacía tiempo que no traíamos una fémina. Estábamos con, desde Olga Guilló, habíamos estado presentando cantantes masculinos. Hoy le toca nuevamente a las damas. Ya me habían pasado varios correos pidiéndome voces femeninas nuevamente en el programa. Y no lo hacemos con ninguna intención, simplemente que se van haciendo las producciones y van cayendo según el tiempo. Este programa es un programa que hay que programarlo, programar audios, y todo esto toma mucho tiempo, mucho tiempo. Sinceramente no pensé que esto fuera a tomar tanto tiempo como el que está tomando. Porque no es traer un disco y ponerlo, dárselo a Johnny ahí para que empiece a poner canciones, es programar audios, programar entrevistas, escoger canciones, tratar de traer los éxitos de cada artista para que sea aún más ameno el programa. No es poner toda la música de cualquier disco, porque ustedes saben que todos los artistas en un disco tienen una o dos canciones que fueron un éxito y las otras pues no se escucharon mucho y por lo tanto son prácticamente muchas veces desconocidos. La invitada de la noche no, tenemos una superestrella. Una mujer que aunque no salió al exilio, se quedó en Cuba, pero sí tuvo una carrera en la Cuba republicana, tuvo una carrera musical exitosa y luego decidió quedarse en Cuba, viajó mucho a Europa, a América Latina, muy conocida en Europa y América Latina, falleció en Cuba en el año 2002, es una de las voces femeninas más privilegiadas de Cuba en el bolero y en el feeling. Podemos decir también que es de las primeras, de las pioneras en este género del feeling en Cuba. Fue acompañada por los mejores compositores, los mejores pianistas y arreglistas cubanos. La acompañaron en muchas de sus interpretaciones. Esta noche tenemos a Elena Burke como invitada de la noche, con presentaciones en vivo, presentaciones donde ella tuvo presentaciones en diferentes países. Persona muy conocida dentro de Cuba y fuera de Cuba y con una carrera musical envidiable. Más de 85 grabaciones de larga duración a su haber y prácticamente todos los mejores compositores de Cuba, los mejores arreglistas, la acompañaron durante lo largo de su carrera. Hoy vamos a conocer más de Elena Burke, vamos a conocer de su vida, vamos a conocer cosas muy interesantes de Elena Burke que no conocemos. Quizás muchos cubanos que, aunque lleven muchos años fuera de Cuba, puede que la conozcan cuando ella formó parte del cuarteto Las de Aidas. Este fue un grupo musical que en la década de los años 50 fue muy conocido en Cuba, en el mundo también porque viajaron mucho. Otros quizás no la conozcan y muchos puertorriqueños quizás tampoco la conozcan, pero van a escuchar una voz espectacular esta noche, una voz femenina de las mejores voces que ha dado Cuba en el género del bolero y el feeling. Pero no quiero alargar esto porque hay mucha música y quiero que empecemos ya a disfrutar de esta música, de estas bellísimas canciones, unas canciones preciosas de los mejores compositores cubanos. Quiero darle la bienvenida a todas las personas que están en sintonía a través de noti1.com en el internet. Sean todos bienvenidos al programa La Música de mi Tierra y al grupo en Facebook Música de mi Tierra. Todos bienvenidos también si están en sintonía esta noche cuando estaremos conversando con todos ustedes como es de costumbre y trayéndole más información sobre nuestra invitada de la noche. Pero bueno, vamos a escuchar ahora rápidamente esta presentación de Elena Burke en vivo. Quiero que escuchen, esta es una presentación en vivo. Es el último concierto que ella dio antes de morir. Esto es en México. quiero que la escuchen acompañada a guitarra, dos boleros tremendos muy muy muy conocidos, y escuchen el diálogo que ella mantiene con su público, su cubanía, su sabrosura, era algo que la caracterizaba. Sobre todo su sabrosura, tiene un toque muy especial, cómo juega con sus voces. Y una cosa muy interesante en Elena Burke, y quiero que la escuchen ahora cuando cante, es que pronunciaba perfectamente todas las letras, todas las sílabas. Su pronunciación es perfecta a la hora de cantar, que eso es algo también que la distingue de otras cantantes. Vamos entonces a disfrutar ahora de esta presentación de Elena Burke en México con dos tremendos boleros y luego regresamos. Usted está escuchando el programa La Música de mi Tierra por Noti 1630. Yo soy Jay Martínez y estamos en vivo. Ahora sí. Te voy a contar algo. Cuando me dieron la bienvenida aquí, por poco me muero. Porque además de que fue muy emocionante, me puse unos tacones, yo, unos tacones así. Y cuando fui a hacer así, nada, el pie estaba clavado en el piso. No podía caminar, estaba como por allá. Y acá el muchacho Vladimir me decía, camina, camina, yo. Y no le podía decir nada, porque imagínate qué le iba a decir. Y entonces hoy decidí, como es la penúltima noche, porque la última es cuando ya no se puede hacer más nada, ponerme unos zapatos bajitos y caminar como me diera la gana. Así todo, de todas formas tengo mi miedo, porque yo soy miedosa de los escenarios. Y ya, evitado el problema, esto como igual que lo de los espejuelos. Un sufrimiento con las letras y un lío, bueno, ya, cuando no me la sepa, pues la leo y más nada. ¿Total? Entonces, esa es una. ¿Y la otra cuál era? ¡Ah, se me olvidó! Oye, yo estoy matadísima. No, pero estoy contentísima también, así que no importa. Fernando Mulens. ¿Qué te pedí? Tú lo puedes al mundo decir. Que no fuera leal comprensión al amor que yo te di. Que no te di que pudiera en tus manos poner, aunque quise robarme la luz para ti, no pudo ser. Hoy me pides tú las estrellas y el sol. Yo no soy un dios, así como soy, yo te ofrezco mi amor. No tengo más, pide lo que yo pueda ver. A ti sin condición. ¿Qué te pedí? Tú lo puedes al mundo decir. Y aunque quise robarme la luz para ti, es para castellanos. No puedo ser feliz, de maestro Adolfo Guzmán. Guzmán.

el grupo Las de Aidas. Esto fue un reencuentro que tuvieron en Cuba hace varios años, y se reencontraron nuevamente. Tres de las integrantes de este cuarteto cantan un tema que después se convirtió en un hit, que se llama Amigas. Me imagino que la conocieron, y ese es el propósito del programa, ir trayéndoles a ustedes, intercalándole artistas muy conocidos que sí lograron salir al exilio, como otros que se quedaron en Cuba y que no por eso dejan de ser extraordinarios cantantes, excelentes, con excelentes trabajos. Traerlos aquí al programa y compartirlos para que se puedan conocer estos artistas que no pudieron salir. Así que está escuchando el programa La Música de Mi Tierra por Noti 1630. Yo soy Jay Martínez, estamos en vivo desde San Juan, Puerto Rico. Vamos entonces con esta biografía y luego Amigas. Y el programa de hoy está dedicado a Elena Burke. Romana Elena Burke González nació el 28 de febrero de 1928 en La Habana. Su primer contacto con la música fue en el programa de aficionados La Corte Suprema del Arte, donde interpretó No vale la pena de Orlando de la Rosa. En 1942 se profesionalizó y cantó en las más importantes emisoras radiales como 1010, Cadena Roja, la COCO y Radio Progreso, trabajando con eminentes directores de orquesta como Adolfo Guzmán y Enrique González Mantichi. En 1945 se presenta en los teatros Encanto, Alcázar, América, Riviera y Fausto. En 1947 se integra a las legendarias Las Mulatas de Fuego y parten con Rodney a una gira a México, donde alcanzaron grandes éxitos y filmaron varias películas. Más tarde formó pareja de baile con Rolando Espinosa, con el que viajó por varios países del Caribe. En 1950 se incorporó al cuarteto de Orlando de la Rosa junto con Omar Aportuondo, Aurelio Reynoso y Roberto Barceló. Estos se desintegraron 2 años más tarde. Es entonces cuando se unen Elena, Omara, Moraima Secada y Aide Portuondo junto a la pianista Aida Diestro en el inolvidable cuarteto de Aida, con el que recorrió gran parte del mundo. En 1958, devino solista y comienza a ser acompañada por el guitarrista Froilán Amézaga. Esta unión se prolongó durante 16 años. Se presentaron en los más importantes escenarios del mundo, como el Festival de Cine de Cannes, el Teatro Olimpia de París y festivales como el Sopot, Polonia, Orfeo de Oro, Bulgaria, Viña del Mar, Chile y Málaga en España. Sus recitales a lo largo de todo el país conquistaron el aplauso y el cariño del pueblo. Grabó infinidad de discos de larga duración y CDs. Falleció el 10 de junio de 2002. Elena Burke es considerada una de las más grandes artistas de todas las épocas en Cuba. Amigas, ¿cómo ha pasado el tiempo? ¿Cómo han llovido inviernos en nuestros corazones? Amigas, aún recuerdo el momento en que soñamos juntas interpretar canciones. ¿Te acuerdas de aquella melodía y cantaste un día a tu primer amor? Me acuerdo. Que nunca te gustó, sé que no te gustó. Ven, amiga, ¿qué tal? ¿Qué tal te va el presente? Dime si hallaste alguna gente que llene tus rincones.

a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni llorarle, ni pedirle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Estás en mi corazón, aunque estoy lejos de ti, y es el tormento mayor, esta fatal separación. Estás en mi corazón y en mi amarga soledad, el recuerdo de tu amor disminuye mi penar. Yo bien sé que nunca más en mis brazos estarás, prisionero de un cariño que fue todo pero nada de poder que te deje de querer, porque como único dueño estás en mi corazón. Estás en mi corazón y en mi amarga soledad, el recuerdo de tu amor disminuye mi penar. Yo bien sé que nunca más en mis brazos estarás, prisionero de un cariño que fue toda mi ilusión, pero nada de poder te deje de querer, porque como único dueño estás en mi corazón. La mano sobre el corazón, quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi vida, que no quiero a nadie, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiras tú. Ay, poniendo la mano sobre el corazón, quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi vida, que no quiero a nadie, que respiro el aire, que respiro el aire que respiras tú, amor de mis amores, sangre de mi alma, regálame las flores de la esperanza, permite que ponga toda la dulce verdad que tienen mis dolores para decirte que tú eres el amor de mis amores. Regreso al programa La Música de Mi Tierra por Noti 1630. Se los dije cuando comenzamos que les traía un banquete esta noche en la voz de Elena Burke, la señora Sentimientos. Así era como se conocía, se le decía a ella en Cuba, la señora Sentimientos, es todo sentimiento. Una de las voces más importantes de la música cubana de todos los tiempos. Escuchando ese último tema, Amor de Mis Amores, una interpretación bien bonita de ella. A continuación vamos a traerle otros temas bien conocidos. Esto, a medida que vayamos entrando en el programa, esto se va a ir poniendo mejor y vamos a llegar al momento en que entramos en la parte del feeling, en lo que ella era bien, bien conocida también. Así que los teléfonos nuestros aquí son 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Si tiene algo que hablar de Elena Burke, si quiere alguna petición de algún tema, algún comentario, si conoce algo de su vida, con mucho gusto, pues este es el momento para hacerlo. Nos está escuchando por internet, puede llamarnos con el prefijo 1-787-758-7845, 1-787-758-8298 y 1-787-758-4850. Muchas veces las personas que están fuera de Puerto Rico me comentan que no, que llaman y llaman toda la noche y no se pueden comunicar. Pues ahora sí, al principio es más fácil. 787-758-7845, 1-787-758-8298 y 1-787-758-4850. También quiero decirles que todos los programas, ya el de Barbarito 10 está también, se encuentra ya disponible. Si no se lo perdió, puede volver a escucharlo. Si quiere volver a escucharlo para recordarlo, puede hacer, está en internet disponible. El programa completo, tal y como sale aquí al aire con las llamadas telefónicas y todo, en la página musicademitierra.com, musicademitierra.com, todo junto, www.musicademitierra.com. Usted entra y va ahí al botón donde dice audio, ahí están todos los programas que se han editado aquí, que se han salido al aire, están todos ahí en archivo para revisitación. Usted puede volver a darlo. Aparte, en la página va a haber otras cosas interesantes. Musicademitierra.com. Vamos a tomar unas llamaditas por aquí. Música, oye, de mi tierra, esto está en el aire. Jay. Sí. Jay. Sí. Oye. ¿Me oyes? Sí, te escucho. Oye, Tinte, oye, hay que felicitarte, bro, de lo que estás haciendo, un sacrificio tremendo. Pero que no se te acabe la cuenta, compadre. Que esa música es lo más grande del mundo, ¿ok? Ayer hubo un acto ahí en la Casa Cuba y lo más importante fue el coro que llevó el padre Willy, que parecían tenoras. Y ocúpate de buscar a una cantante muy buena, que es diferente, la voz es muy diferente a todas. Ese Omar Alfaro, ah, ¿me entiendes? Sí, sí. Procura buscar a esa, que eso es una voz, es una varita, no, tremendo. La verdad es que lo que has hecho, compadre, viva Cuba libre. Gracias. Con tu música vamos a libertar a Cuba, acuérdate lo que te digo. Gracias. Como dijo Pánfilo, lo que quiere Cuba es jama y música. Gracias. Bárbaro, nos vemos, mi brother. Gracias. Quiero decirle también que Elena Burke dejó una hija que canta también muy bien, una cantante tremenda, que en algún momento tendremos que tenerla acá en el programa, Malena Burke, quien se encuentra en el exilio en Miami, una cantante también tremenda. Y Malena, a su vez, tiene una hija que se llama Lena, y Lena Burke también es una, está ahora mismo pegadísima en un grupo, en un trío, y está, ha estado aquí en Puerto Rico en muchas ocasiones, ha tenido presentaciones, ha cantado con muchos artistas muy conocidos, es una pianista, excelente pianista y compositora. Tanto Malena como Lena son graduadas de conservatorio en Cuba de música, y esto es un legado de esa familia. La hija y la nieta también son cantantes internacionales muy buenas. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Está en el aire. Estoy llamando porque la verdad que me he sentido muy contenta en oír la música mía de tantos años que no la oía. Estoy un poquito fónica. Yo quisiera saber cómo podría conseguir la música de Isla. ¿La música? De ella que estás transmitiendo ahora tú. De Elena Burke. Bueno, sí, mi amor, sí. No sé, quizás hay una tienda aquí, creo, por ahí por Santurce, que tiene música que, no sé, está en Santurce, creo, en la parada 15, por ahí. Puede ser que consigas algún disco de ella ahí. Ajá, por Santurce. Sí, yo en realidad no, esto que yo tengo lo tengo hace mucho tiempo, pero no, nunca he visto música de Elena disponible aquí. Ajá. Tiene que ser gente más bien más coleccionista que pueda conseguir algo. Ah, porque la verdad que es maravilloso sentir esa voz tan bella que tiene ella. Sí, espectacular. Que tenía, mejor dicho. Sí, que tenía, cómo no. Pues, quédese ahí que le voy a traer otros temas bien bonitos. Muchas gracias por llamar. Ah, pues muchas gracias a ustedes. No sé cómo decirte si hermano o compatriota, como, porque lo de compañero nada. Como usted quiera. Gracias. Tenemos que hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa y continuamos con el programa La Música de mi Tierra, con más canciones de Elena Burke. Esta noche dedicado el programa a Elena Burke, esa tremenda cantante cubana, ícono de la música cubana, del bolero y del feeling. Así que quédese en sintonía, porque a continuación vienen los mejores números de Elena Burke. Ya regresamos. Escuchas La Música de mi Tierra con Jay Martínez. ¿Quién quiere comprarme fruta? Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien, que esta unión de nosotros le hacía falta carne y deseo también, que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí, que no bastaba que en mis fracasos yo me refugiara en ti. Y ahora ves lo que pasó, al fin nació, al pasar de los años, el tremendo cansancio que provoco ya en ti. Y aunque es penoso, lo tienes.

De regreso al programa La Música de mi Tierra por Noti 1630. Yo soy Jay Martínez. Estamos en vivo desde San Juan, Puerto Rico. Estamos escuchando esta noche la música de Elena Burke, quien es nuestra invitada en el programa. Un homenaje a esta diva, a este ícono de la música cubana como lo fue Elena Burke. Alguien que para muchas personas no es conocida su música aquí en Puerto Rico, que nos están escuchando, ya que Elena no salió al exilio, se quedó en Cuba e hizo su vida, su carrera musical dentro de Cuba y gran parte de ella también en Latinoamérica y en Europa, pero no por eso deja de ser una de las grandes voces cubanas, una mujer con una carrera musical tremenda. Y ya ustedes han escuchado las interpretaciones que hemos estado tocando en la noche, su voz, esa voz poderosa que tiene, potente, la forma en que sube y baja, su pronunciación que es perfecta y todo ese sentimiento y sabrosura que le pone a las canciones. Escucharon este último tema que se llamaba Son al Son. Este tema se convirtió en un clásico en Cuba. Esta es una canción que ella en Cuba se escuchaba mucho en la radio. Son las 9:59 de la noche, tengo que hacer una breve pausa para identificar. Están ustedes escuchando La Música de mi Tierra por Noti 1630. Yo soy Jim Martínez y regresamos inmediatamente aquí al programa. No se muevan. Usted está escuchando La Música de mi Tierra con Jay Martínez por Noti 1630. De regreso al programa La Música de mi Tierra por Noti 1630. Yo soy Jay Martínez y estamos en vivo en San Juan, Puerto Rico. Esta noche presentándoles a Elena Burke, la invitada de la noche. Un homenaje a Elena Burke y a toda su linda música, a todo ese legado que nos dejó. Es verdad que estos cantantes, aunque no estén con nosotros físicamente, hayan fallecido, pero su música nunca muere y es como si estuviese viva, porque estamos escuchando todas sus grabaciones. Y la verdad que estas cantantes, es una pena que toda esta música se encuentre engavetada y no se saque al público para disfrutarla. Si usted quiere hablar, si quiere traerme alguna aportación sobre Elena Burke, algún comentario sobre el programa, alguna petición especial, puede hacerlo ahora. Si me escucha fuera de Puerto Rico, a través de la internet, a través de noti1.com, me puede llamar al 1-787-758-7845. 1-787-758-8298 o 1-787-758-4850. Voy a tomar la llamada, el cuadro está lleno. Música de mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, Jay. Milagros Rosado de Bayamón. ¿Cómo está usted? Bien, ¿y tú? Muy bien. Me alegro. Pues mira, yo te pregunté el domingo cuándo ibas a tener a Elena Burke. ¿Viste? Y dijiste pronto, mira, pues sí. Más pronto de lo que yo creía. Sí, porque tú sabes qué es lo que pasa, que a veces yo no puedo decir cuándo es que la vamos a tener porque... sorpresa. Depende. Mira, ahora mismo el domingo que viene no sé lo que va a pasar, porque es que hay varias cosas que se están cocinando al mismo tiempo y no sé si qué es lo que va a pasar. Entonces no quiero ofrecer algo que después no pueda cumplir. Exacto, pero mira, de Elena Burke hay un señor cubano, murió hace poco, Bendito Chago, el de los radiadores, perdona el anuncio, de los radiadores Tapia, que siempre andaba con un long plane de Elena Burke, era loco con Elena Burke. Y yo sí, digo, yo no sé. Ojalá nos esté escuchando. No, pero murió hace poco. Ah, ok. Los hijos tienen el negocio, pero siempre andaba con Seron Plain. Era la locura con Elena Burke. Sí. Yo sí la he oído nombrar y hasta tengo alguito de ella por ahí. Y me alegro que hayas puesto ese programa. Lo más lindo viene ahora de Elena Burke. Los temas más bonitos, porque ahora vamos a entrar en el feeling, sí. Que es lo que era duro ella, de verdad. Claro. Gracias, Jay. Gracias a usted por escucharnos. Música de mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Jay, tú sabes que Elena Burke grabó un disco con la Orquesta Aragón. Sí, claro. Y yo lo tengo. Yo tengo tu teléfono personal, a ver si te llamo un día para dártelo. Claro que sí. Verdaderamente, Elena Burke. Mira, yo creo que yo soy como tú, yo soy de la generación tuya, Jay. Sí, yo sé. Y yo sufrí la metamorfosis que tú mismo sufriste. Yo me acuerdo cuando yo me fui de Cuba, que yo lo que oía era a la música de Michael Jackson. Cuando después que me voy de Cuba es que yo empiezo a entrarme dentro de la raíz de la música cubana. Elena Burke fue un fenómeno en Cuba y el disco ese de Aragón yo lo tengo, cuando tengo un tiempo te lo gusta. Claro que sí, claro que sí. Gracias. Tú sabes que lo que pasa que muchas veces cuando somos jóvenes, pues eso pasa a personas en cualquier país, ¿no? Los jóvenes de aquí de Puerto Rico ahora, pues me imagino que la música de los cantantes de otras épocas no les interesa porque están con el reggaetón, con lo que se está... Y eso es normal. Y cuando éramos jóvenes en Cuba, pues estábamos detrás de la música americana y veíamos a Elena Burke o veíamos a Barbarito Díez y veíamos a todas esas íconos, esas estrellas en la televisión y muchas veces no le prestábamos atención ni nos gustaba. Pero eso es también la inmadurez, ¿no? Y la edad que uno, pues, en realidad está detrás de otras cosas. Y como tú dices, después que ya uno comienza a entrar en edad y comienza a apreciar lo bueno, la calidad, pues se da cuenta que estos cantantes son extraordinarios, ¿no? Y empieza uno a disfrutar más de su música y de su arte. Música de Mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, soy Mercedes López. Sí. Con todo respeto, encantada con su programa, pero que le iba a pedir, por favor, los autores de estas melodías, si usted tiene la bondad. Ah, bueno, eso vamos a tratar de hacerlo para la próxima semana. Lo que sucede es que, mire, este programa, preparar un programa de esto de 2 horas no es tan fácil. Y entonces, buscar mucha, mucha información conllevaría a horas y horas de trabajo. Y acuérdese que no vivimos de esto. Esto lo hacemos por amor y tratamos de traerles a ustedes lo más que se pueda. Pero muchas de estas canciones son muy conocidas. Y yo creo que la mayoría de la gente conocen pero hay algunos que se nos escapan. Bueno, pues vamos a tratar de ver esta noche los próximos números. Si conozco alguno, yo se lo voy a decir. También no me gusta adelantarme a decir compositores, porque vuelvo y le repito, yo no soy investigador de música, simplemente soy un coleccionista de música cubana porque me gusta, pero no me dedico a investigar sobre la música porque no. O sea, no. Pues muy bien, se lo voy a agradecer. ¿Cómo no? Los que pueda, pues. ¿Cómo no? Pues muchas gracias. Bueno, gracias y perdone la molestia. No es ninguna molestia, gracias por su observación. Pero bueno, vamos a continuar con la noche, vamos a continuar con la música. Elena Burke, muchas personas no lo saben, Elena Burke murió en el 2002. Y desgraciadamente murió de el síndrome de SIDA. Murió casi de 72 años, 73 años y estaba contagiada con el SIDA. Desgraciadamente tuvo un triste final. Cuando llegó a México, ella salió de Cuba muy enferma, en coma, y murió en México. Elena Burke y Olga Guillot eran muy amigas, pero muy amigas. Esto se los quiero traer esta noche. Para que, porque muchas personas pensaban porque Olga había salido y ella se había quedado, que había algún tipo de división política o algo así. No, para nada, eran íntimas amigas y cada vez que Elena estaba en temporadas en México, se visitaba con Olga y compartían y comían porque eran amigas de toda una vida, porque comenzaron prácticamente las carreras juntas en Cuba. Pero vamos a escuchar en voz de René Barrio, en un programa, Olga Guillot falleció, donde ella habla sobre este... para que escuchen a René Barrio, que da esta información de la amistad de Elena Burke con Olga Guillot. La gente no se imagina el corazón de Olga Guillot. Es verdad. Esa voz dura para defender lo que ella creía. ¿Mm? Pero ese corazón blando para todos los cubanos. Hubo mucha gente que ayudó. Pero en México. Cuando llegaron a México. A todos los mexicanos. Y cuando Elena Burke llegó a México en coma, que venía con su nietecito chiquito, quien la recibió en el aeropuerto fue Olga con una ambulancia. Se encargó de todo lo de ella, del hospital, de las medicinas, de cuánta cosa hay. A Elena Burke. A Elena Burke. Porque Elena y ella empezaron juntas y eran como hermanas también. Eso la gente no lo sabe, pero yo sí lo sé. No sé muchas cosas. Sobre todo de Olga, que la he querido. Vaya, para mí se me ha ido, pues, una hermana. No sé. ¿Te sorprendió la muerte? Ay, totalmente. Yo hablé con ella hace una semana. Ahí estábamos escuchando a René Barrio en el programa Mano Limpia de Oscar Aza, donde ella pues hace esta declaración, ¿no?, de la amistad que tenían Olga Guillot y Elena Burke, y que cuando Elena pues llegó a México, pues ustedes escucharon que Olga Guillot la fue a esperar al aeropuerto con la ambulancia, se encargó de todo y la ayudó. O sea que esto era una amistad de verdad. Bueno, vamos entonces ahora a escuchar unos temas bien, bien bonitos en la voz de Elena Burke, más bien en el estilo feeling, como les había dicho anteriormente. El primer tema se llama Pido Permiso, porque vamos a irnos ahora en un back to back. Pido Permiso, después un clásico de los clásicos, El Último Café. Así que vámonos con Elena Burke, Pido Permiso y luego El Último Café. Esta canción la acompañó en casi todas sus últimas presentaciones. De Alberto Vera, pido permiso. Pido permiso para seguir haciendo lo que siento, para seguir soñando con el tiempo, para seguir amando sin cesar. Pido permiso por no sentir que ya me estoy poniendo vieja, por no mirar jamás un álbum de esos que fijan hechos que ya no volverán. Pido permiso para seguir viviendo a mi manera, sin importarme aquel que no me quiera, y mucho menos al que me trate mal. Señores, pido permiso para seguir con mis defectos personales, sin molestar a nadie, pues se sabe que no he vivido nunca para el mal. Pido permiso para entregarme al amor, bueno, como yo quiero, cuando me dé la gana, sabroseo completo, para beber igual. Cuando en un trago encuentro lo que anhelo, para llorar. Cuando alguien muere sin llorar, pido permiso para seguir en medio de la historia, viviendo hechos que son toda una gloria, para seguir cantando. Que me dure lo que él quiera, hasta el final. Pido permiso. Llega tu recuerdo en torbellino, vuelve en el otoño atardecer. Miro la garúa y mientras miro, cuchara de café. Del último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor sin porqué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad. Sí, ¿para qué? Llovía y te ofrecí el último café. Thank you.

estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Usted está escuchando La Música de Mi Tierra con Jay Martínez por Noti 1630. De regreso al programa La Música de Mi Tierra por Noti 1630. Yo soy Jay Martínez. Estamos en vivo desde San Juan, Puerto Rico. Esta noche con esta velada romántica en la voz de Elena Burke, una de las cantantes, de los íconos de la música cubana, con un programa lleno de romanticismo, de nostalgia y de recuerdos. Vamos a tomar unas llamadas brevemente. 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Quiero enviar un saludo a varias personas que están sintonizando ahora en estos momentos a través de Noti1.com. Elien González, de la ciudad de Miami, está escuchando el programa. Bienvenida, Elien, al programa. Damaris Morales, también de la ciudad de Miami, y María Pío, desde Argentina, Buenos Aires, está en sintonía con el programa La Música de Mi Tierra a través de Facebook, en Internet. Sean todas bienvenidas a este programa. Vamos a continuar con la música. Tenemos todavía mucho, mucho material de Elena Burke para seguir complaciendo peticiones. Este próximo tema que vamos a escuchar ahora fue un tema que se escuchó muchísimo en Cuba. Es un éxito en la voz de Elena Burke. Este tema es compuesto por Juan Formel. Juan Formel es el director de los Bam Bam, pero lo interesante que tiene es que cuando Juan Formel hace esta composición de este tema, era un desconocido en Cuba. Estamos hablando que esto fue para los años 68-69. Juan Formel tocaba como bajista en una orquesta en un hotel en La Habana. Se entera de que Elena Burke se iba a presentar esa noche en ese hotel y habla con el baterista de la orquesta, que era la que iba a acompañar a Elena Burke, donde Juan Formel era el bajista, y le dice al baterista que ya que él conocía a Elena Burke, que ya era toda una estrella, si él podía hablarle a ella para que escuchara un tema que él había escrito, para ver si ella quería grabárselo. Entonces, cuando Elena Burke llega esa noche al hotel, el baterista habla con Elena y le dice: mira, este joven tiene un tema que le gustaría cantártelo, a ver si te gusta, parece que se lo quieres grabar. y Juan Formel le canta el tema a Elena Burke, ella le gustó, le dijo vamos a grabarlo, me gusta, vamos a hacerlo inmediatamente. Después de esto sale Juan Formel a la luz pública, se hace famoso como compositor y ahí es que surge entonces luego en el año 1970 el grupo de los Van Van y todo lo demás es historia, de ahí para acá. Este tema se llama De Mis Recuerdos, en la voz de Elena Burke, un super éxito en Cuba de Juan Formel. Desde que yo di contigo quiero romper ese mito. Quiero salir de tu mano venciendo todos los ritos. Quiero gritar que te amo y que todos oigan mi grito. Ámame como soy, tómame sin temor, tócame con amor que voy a perder la calma. Bésame con pasión, trátame con dulzor, mírame por favor que quiero llegar a tu alma. Del más puro sentimiento, lo bello lo llevo dentro, lo bello nace contigo. Yo quiero sientas conmigo tan bello como yo siento. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Juntar esos sentimientos. De regreso al programa La Música de Mi Tierra por Noti 1630. Yo soy Jay Martínez. Estamos en vivo desde San Juan, Puerto Rico, esta noche con un programa hermoso, con estas melodías, estas canciones tan románticas y tan llenas de nostalgias para muchos de nosotros los cubanos que conocimos en Cuba, la música de Elena Burke. Elena Burke es la voz de Cuba, definitivamente. Esa voz nos trae gratos recuerdos y estas canciones que hemos estado escuchando también. Esta última melodía se hizo muy famosa en Cuba por una película que se llamaba Una novia para David, donde la canción es parte de la película y se hizo muy, muy popular en Cuba. Vamos a tomar una llamada rápidamente. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Sí, buenas noches, Jay. ¿Me escuchas, verdad? Sí, te escucho. Bueno, pues Jay, bueno, muy buenas noches a ti y a todo Puerto Rico y a todos estos oyentes de todas partes del mundo que veo que te están escuchando, de Argentina, de Miami, etcétera. Es un placer, pues, compartir este programa extraordinario de esta hermosa isla que es la tierra que nos dio a nacer, este verde caimán del Caribe que increíblemente ha producido una cantidad de artistas, de cantantes y de ritmos musicales. Se habla por estudiosos, por musicólogos, que Cuba tiene mucho más ritmos musicales que Estados Unidos, que Brasil. Y esto indudablemente se debe a unos flujos migratorios que sucedieron en Cuba a partir del siglo XVI, muy, muy importantes. Y aquí en Elena es representativa de un movimiento que surgió en Cuba a partir de los años 40, que se le llamó el feeling, que es una forma dramática de cantar los boleros. Es una forma, el bolero tradicionalmente se cantaba, pero vinieron una nueva generación de intérpretes que dramatizaban los boleros con una cierta influencia de la música norteamericana, y esto se llamaba feeling, y esto caracterizó a muchos cantantes cubanos, y ella es una de las más expresiones más altas de ella. Benny Moré también se decía que cantaba en un medio feeling sus boleros. De modo que creo que nos estás llevando a la mata y te lo agradecemos. Muy buenas noches a ti y a todos. Gracias, gracias, licenciado Faisel Iglesias. Gracias por estar escuchándonos. Y esto de todos los oyentes es la magia de las comunicaciones. Ya prácticamente el mundo se hace pequeño y con esto de la internet todo se hace cerca. Y increíblemente ahora mismo pueden estar sintonizándonos a través del mundo, en cualquier lugar del mundo. Usted simplemente con poner en su computadora noti1.com inmediatamente está conectado a Windows Media Player y ya está escuchando el programa. Es como encender el radio, y este es el futuro. La internet y Facebook también, todo esto hace aún más fácil que uno pueda conocer miles de personas, millones de personas. El límite no existe. Todas estas nuevas redes para socializar. En fin, la verdad que esto es una maravilla, todo esto que está pasando en estos tiempos, ¿no? Las comunicaciones y la magia esta es excelente. Quiero enviarle un saludo también a Nereida de la Playa de Santa Fe, quien está conectada desde Miami a través de Facebook. Un saludo para ti, Nereida. Yo me imagino que toda esta música te tiene que traer muchos recuerdos y mucha nostalgia también de Cuba. Todos estos temas de Elena Burke que se escuchaban mucho en Cuba, en el programa de Nocturno que salía todas las noches en Radio Progreso de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche o de 8 a 11 de la noche, aquel programa que unía tanto a los cubanos todas aquellas noches escuchando aquella música tan bonita de aquella época de Nocturno. Pero bueno, vamos a tomar otra llamada. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Mira, Jay. Sí. Jay, yo sí. Todos los domingos por la noche me acuesto en mi cuarto, cierro y pongo la música. Fui recortando a nuestra patria. Y te juro que cuando pusiste a Elena Burke, mi mamá era una fanática de Elena Burke. Ella vino dos veces acá a Puerto Rico de visita. Y sentí la presencia de mi madre en este cuarto. Mira, y te voy a hacer un comentario, un chisme, inclusive a Elena Burke se dijo que tuvo un romance con Juan Fomber, no se sabe si eso fue verdad o no, sanamente, porque ninguno de los dos eran casados ni nada progresivo, pero inclusive a ella se le con Juan, cuando eso es la historia sobre Juan Fomber, de los bambas, sí. Fue cierto. Muchas gracias. Gracias a ti por escucharnos. Yo verdaderamente me siento muy honrado con todos estos halagos de todos los oyentes. Esto lo hacemos de todo corazón, sin ninguna pretensión de nada. Ustedes saben que esto lo hacemos, no vivimos de esto, lo hacemos por amor a Cuba, por amor al exilio cubano aquí en Puerto Rico, pues, y por amor a todos los puertorriqueños y a todos los latinoamericanos que nos sintonizan, y queremos difundir la música cubana, la música de nuestra tierra que no se escucha en la radio, y hacemos este esfuerzo humildemente para traerles a ustedes toda esta música cubana todos los domingos de 9 a 11 de la noche. No vivimos de esto, no tenemos ningún lucro de este programa, no ganamos ningún dinero ni mucho menos, simplemente lo hacemos por amor y por ese interés de que nuestra música se escuche. Vamos a tomar otra llamada por acá. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, Jay. Buenas noches. Pedro Mejía, te felicito, hermano, porque nuestra Elena Burke, para muchos cubanos, fue nuestra cantante, fue aquella artista que en cada momento de su vida dio lo mejor de sí para representar la música cubana. No creo que muchas cosas que supimos de Elena, que Elena fuera parte del gobierno, ni eso, al contrario. Elena era abierta, Elena era una mujer muy sencilla, muy humilde, que permaneció en Cuba. Su hija creo que ha seguido el legado, Malena. No, y la nieta Elena también. Y la nieta Elena. Y creo que el mejor tributo que tú le estás dando a estos artistas cubanos, te lo van a agradecer desde los cielos, porque Elena Burke siempre fue esa gran artista que nos llenó de satisfacción. Y lo que tú decías en los programas de Nocturno, siempre ponían a Elena, porque Elena, con esas canciones tan bellas como la de Formel y esa Ámame Como Soy, creo que fueron muy buenas. Y en un momento dado, pues nos llenaron de mucho orgullo cubano. Y creo que Elena forma parte de ese grupo de artistas que no se conoció a nivel mundial, pero merece el respeto y el cariño. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Vamos a coger una llamadita. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Rodríguez. Adelante. Oye, tú eres de Santa Fe también. De colección, sí, Rodríguez, verdad. Es su majestad la Burke. Oye, ¿tú sabes quién está escuchándonos, Rodríguez, allá de Santa Fe? Nereida Valdivia, la que vivía allí frente al Vista Alegre. Ah, bueno, porque esa es la cuñada de Fallín. De Fallín, sí, de las Valdivia. Ah, bueno, pues dile que un saludo aquí de Felito, el hijo de Feli, el chofer. Al lado de la farmacia. Al lado de la farmacia. Ok. Que, ¿sabes? Lo conocemos sí. Bien. Claro que sí. Así que... Gracias. Muchos saludos. Gracias. El programa fabuloso. Fabuloso, sí. Gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, señor Gay. Buenas noches. Habla Amada Santana de Levittown. Sí. Gracias por la música que nos estás dejando escuchar. Fue la que le dije del pregondo. Sí, sí. Tarey, sí, sí. Que era de don Felipe Cañi. Usted tenía razón. Sí, entonces, quería saber si el artista de esta noche que ustedes tienen grabó algo de la compositora cubana, María Teresa Vera. Fíjese, yo creo que ella cantó algo.

el amor se acaba. De regreso al programa La Música de Mi Tierra por Noti 1630. Yo soy Jay Martínez, estamos en vivo desde San Juan, Puerto Rico. Ya al filo del programa, son las 10 y 52 de la noche en Puerto Rico. La exquisita esta noche con Elena Burquez y tantas llamadas y tantas personas escuchándonos a través de internet. Es increíble cómo ha ido creciendo cada día más la audiencia. Tenemos a alguien desde Los Ángeles que nos llama. Buenas noches, esto está en el aire. Bueno, buenas noches, don Jay, ¿cómo le ha ido? Muy bien, ¿quién nos habla? Aquí le habla Carlos de Los Ángeles, Carlos González, y muy contento de haber escuchado. Y pues yo soy un fanático de aquí de Michelangelo, muy buen programa tiene siempre él. Y hoy pues me tocó la dicha de escucharlo a usted. Qué bueno. Tengo una pregunta. Sí. Usted de casualidad, don Jay, tiene el artista Silvio Rodríguez. Me gusta el artista que como canta, y no lo he escuchado mucho, pero es muy bueno. Sí, es muy bueno, muy buen compositor, pero no... Te voy a ser bien sincero, Silvio Rodríguez está muy contaminado políticamente con las cuestiones de Cuba, y nosotros tratamos de traer aquí artistas que no estén contaminados políticamente, o sea, solamente artistas que... Okay. Es por eso, pero no dejo reconocer que sí es un gran compositor y un gran intérprete, okay. pero no lo traería nunca al programa. Gracias por escucharnos, pero mantente pendiente porque estamos trayendo mucha música cubana bonita. No, claro que sí, le agradezco mucho y pues yo lo seguiré escuchando cuando pueda, gracias. Bueno, gracias, un abrazo. Pues esta noche, la verdad que ha sido una velada tremenda y estamos muy contentos con Elena Burquez y con todo lo que hemos estado escuchando. Ese último tema que escuchamos de ella, El Amor Se Acaba, ese tema originalmente es un tema de Osvaldo Rodríguez. Para los cubanos que me escuchan saben quién era Osvaldo Rodríguez, quien fue el fundador del grupo Los 5U4, un grupo que era todo de ciegos. Osvaldo Rodríguez, yo tuve el placer de poder entrevistarlo en este programa, y también estuvo aquí en Puerto Rico el año pasado, creo que fue, se presentó para Los Enamorados aquí en un hotel en San Juan, Puerto Rico. Osvaldo Rodríguez es uno de esos compositores cubanos también extraordinarios, con muchos temas muy bonitos, incluyendo este El Amor Se Acaba, que fue un tema en Cuba en la voz que sonó muchísimo en la radio para la época, en los años finales de los años 70, un tema muy bonito. Y luego Elena Burquez lo grabó también y lo convirtió en su propio estilo, en un clásico en la voz de Elena Burquez, El Amor Se Acaba. Pero bueno, ya desgraciadamente se acabó el programa. Próximo domingo estaremos nuevamente aquí a las 9 de la noche con otro programa de música, de la música de mi tierra. Ahora quiero cerrarles con un tema que fue un clásico en la voz de Miguelito Valdés, ese otro extraordinario cantante cubano, pero Elena Burquez, como voz femenina, lo convirtió también en un clásico. Los dejo para cerrar esta noche el programa en la voz de Elena Burquez, Babalú Ayé, y les digo que los espero el próximo domingo a las 9 de la noche en otra edición de La Música de Mi Tierra con Jay Martínez. Nos vamos. Babalú, Babalú, Babalú, ay, Babalú, ay, está empezando lo velorio, ¿y qué le hacemos a Babalú? Ponerla en cruz, dame un cabo de tabaco mayenge y un jarrito de agua ardiente, dame un poco de dinero mayenge pa' que me dé la suerte. quiere pedir que mi negro me quiera, que tenga dinero y que no se muera. Ellos le quieren pedir a Babalú un negro muy santo, así como tú, que no tenga otra negra pa' que no se fuera. Babalú.